espera por vos y yo. No voy a cambiar la historia de hacerlo todo así como el sol. No voy a cambiar las cosas del alma, no se ven, pero están allí esperando. Que las vengas a buscar. Todos azules como un ángel que espera por vos y yo. No voy a cambiar la historia de hacerlo todo así como el sol. El alma no se ven, pero están allí esperando. Que las vengas a buscar y esperando. Que las vengas a buscar. Que las vengas a buscar.